tuve nada mío, pues ni siquiera fue mío el amor que creí que era mío. Yo pensaba que era mío, pero lo que soñé mío nunca fue para mí. Ese amor que soñé que era mío, ese poco de amor que pedí, hoy comprendo que nunca lo tuve y ni puedo decir lo perdí. Mío, solo mi pena y mi frío, solo mis brazos vacíos y mi llanto hasta el fin. Ese amor que soñé que era mío, ese poco de amor que pedí, hoy comprendo que nunca lo tuve y ni puedo decir lo perdí. Solo mi pena y mi frío, solo mis brazos vacíos y mi llanto hasta el fin.